FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpida, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos y Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Este es un texto dedicado a Laura Carlotto y Luciano Arruga, escrito por Alfredo Grande. Dice: abuelas, madres de Plaza de Mayo, en torno a ellas, preguntas que no quieren callar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué las abuelas y las madres hoy, en este ensueño democrático apenas sacudido por pesadillas del terrorismo de Estado insepulto? En esta Argentina de la obediencia debida, el punto final y el indulto insulto, hay más preguntas que no quieren callar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué queremos hacer? Si hay una ética del deseo, ¿no habrá también una ética del deber? Si la institución militar pregona el valor para subordinarse, quizás sea necesario mucho más valor para insubordinarse. En el plenario sobre derechos humanos del primer encuentro, el espacio institucional, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, preguntó al nutrido público mayoritariamente del área: díganos ustedes, ¿qué tenemos que hacer al área de psicología? Lamentablemente el área a veces es demasiado como sí, y algunas respuestas tardan mucho en llegar. Por supuesto, respuesta no significa receta, pero cuando lo que está en juego es la vida y la muerte, abrir infinitamente los interrogantes es una forma especular de enfrentar la delirante certeza del totalitario. ¿Será la duda la jactancia de los intelectuales, como pregona un militar demócrata converso, notorio por su afán de pintarse la cara? Tampoco lancemos anatemas contra el pretendido carácter fascista del pueblo argentino. No porque yo piense que nunca se equivoca. Una cosa es la soberanía popular y otra la divinidad popular. Pero sí creo que no pueden enfrentarse las tendencias reaccionarias con democracias truchas. Pero la pregunta no quiere callar. ¿Qué hacer? La paradoja es que esta pregunta la formula una de las representantes de las organizaciones que más cosas han hecho en esta Argentina de dictadores, demócratas conversos y yupis republicanos. Pienso que justamente por todo lo que han hecho, saben mejor que nadie todo lo que aún queda por hacer. Es la misma pregunta que leí en la conmovedora novela Fontamara. Su autor, Ignacio Silone, la pone en boca del autobiográfico protagonista. Después de tantas penas y tantos duelos, de tantas lágrimas y tantas calamidades, de tanta sangre, de tanto odio y de tanta desesperación, ¿qué debemos hacer? En el prólogo, Silone propone que cada uno tenga el derecho de relatar a su manera. Haré mío ese derecho, y para ejercerlo no utilizaré testimonios, relatos clínicos, historiales de las abuelas madres, producto de sus incansables búsquedas. Siempre recuerdo el recurso del abogado defensor del maestro acusado de enseñar la teoría de Darwin durante la década del 30 en Estados Unidos. Acorralado por el jurado y el juez, absolutamente religiosos e intolerantes, militantes de un clericalismo fanático, propuso el único libro que no podía ser recusado, la Biblia. Heredarás el viento fue el texto dramático que inmortalizó ese combate entre la verdad y el dogma. No sé si pretendo imitarlo, pero utilizaré una de las Biblias modernas. Una película de ciencia ficción donde la abundancia de violencia y efectos espectaculares ha permitido su éxito mundial. Me refiero a la película Terminator. Desde el análisis que les pienso proponer, la entiendo como un ejemplo de que toda producción artística, aun aquella que parece más alejada de consideraciones políticas, puede pensarse como retorno del inconsciente político y social que está reprimido de una forma mucho más profunda y radical que el inconsciente libidinal sexual. Terminator es una máquina programada para la exterminación, construida por otras máquinas que en un futuro no demasiado lejano someten y esclavizan a los hombres sobrevivientes de un cataclismo nuclear. Reeditando los ancestrales combates entre los pequeños mamíferos y los colosales dinosaurios, los hombres comienzan a rebelarse. Son liderados por John Connor, que les enseña tácticas de combate que pueden controlar a las máquinas para finalmente obstruir toda la capacidad ofensiva de los robots, anulando sus programas de ataque. El último recurso de las máquinas es enviar a un Terminator al pasado para destruir a la que será la madre de John, Sarah Connor. De esa forma, todos los sucesos dependientes de la presencia del líder no existirán y las máquinas habrán triunfado. Sin embargo, utilizando por última vez la capacidad de un traslado temporal, el sargento Reese también regresa al pasado para proteger a la madre de John e intentar la eliminación de Terminator. Esta máquina es un cyborg. Tiene una apariencia humana para no ser descubierta, pero ejecuta implacablemente su programa de exterminio. Sin culpa, sin lástima, sin piedad, sin dudar. El Terminator sabe perfectamente qué hacer. Su única pregunta: ¿dónde está Sarah Connor? Su única respuesta: exterminada. El genocidio perfecto. Matar al hijo antes de su concepción. La solución final antes que se presente cualquier problema inicial. El llamado terrorismo de Estado me parece un siniestro ejemplo del Terminator político. Apariencias de hombres con y sin uniforme que encubren máquinas programadas para el exterminio. El saber de la máquina es preciso, no es posible modificar la determinación histórica, porque los hombres siempre resistirán la opresión, siempre de una forma u otra buscarán la libertad, siempre lucharán con armas diversas, con la espada, con la pluma y la palabra, como se cantaba alguna vez. Siempre encontrarán a los líderes para que los conduzcan a una victoria sin final, que, como señalara Gregorio Barenblitz, no es lo mismo que una victoria final. Al no poder modificar la determinación histórica, entonces la máquina opta por la determinación biológica, la destrucción del cuerpo que engendrará otro cuerpo. El cuerpo de la madre y de su hijo futuro. Terminator quiere destruir en la mujer Sarah, la futura madre de John. Terminator sabe que tiene que destruir, aniquilar el último fundamento de la existencia, la inevitable unión entre los cuerpos de la mujer y el hombre, que engendrará al líder. La determinación biológica es aniquilada contra la desaparición física, también por el hambre, las enfermedades, el abandono sistemático, la promiscuidad, las guerras, chicos en la calle, chicos en la guerra. La máquina de exterminio dirá: por algo será. Le respondemos: no es por algo, es por todo. por todo lo que es y tiene que ser. La máquina dirá, el silencio es salud. Le respondemos, tu silencio es salud, porque hablas con la mentira. Mis palabras son salud porque buscan una verdad. La máquina dirá, en algo andará. Le respondemos, andará y seguirá andando, haciendo camino al andar. La máquina dirá, no te metas. Le contestaremos, ya estoy metido, metido hasta el cuello. Lo único que me queda es averiguar cómo salir. Y cuando la máquina cumpla con su programa de eliminación física de los cuerpos, convocaremos a especialistas que desde el fundamento último de la vida, los genes, recuperarán la determinación biológica. Y cuando la máquina complete su programa genocida destruyendo la filiación, convocaremos a juristas y psicólogos que recuperarán la determinación histórica. Pienso que en el imaginario social las madres, abuelas de Plaza de Mayo son las organizaciones que por sus enunciados de verdad pueden enfrentar a la máquina de exterminio. Son garantes fundantes, no simbólicos, de la continuidad biológica e histórica. No siempre obtienen lo que están buscando. Pero como dice Antonio Porquia en Voces, aunque obtuviese el bien que no merezco, no podría vivirlo. El bien que merezco podría vivirlo, aunque no lo obtuviese. Pienso que es mucho el bien que merecen y en ese bien estamos implicados. Desde nuestra ética, desde nuestra ideología, desde nuestra estética, desde nuestra poesía. Quizá alguna vez debamos plantearnos cómo constituimos en garantes simbólicos de lo que las madres abuelas garantizan desde sus propios cuerpos. Tema para un debate posterior, pero que solo podrá ser concretado si Sarah Connor logra que Terminator no extermine su hijo futuro. El programa de exterminación es también de extinción de instituciones, al modo de una selección cultural mucho más despiadada que la natural. La institución de la solidaridad, de la democracia, de la justicia están dentro del programa de exterminio de los Terminators militares y políticos. Algunos han decretado ya la desaparición de la institución de la historia y de la revolución. Entonces, la locura de la Plaza de Mayo será la única forma lúcida de vivir. No habrá, por lo tanto, solo la pregunta de ¿qué hacer? Los quehaceres que esperan son infinitos, aunque el fundante es aquel que hace 15 años se hizo alrededor de la pirámide de la plaza. Oponer al programa de exterminio de las máquinas genocidas el programa de amor de los colectivos solidarios, autogestivos, valientes y absolutamente convencidos de la legitimidad del reclamo y la legalidad de la lucha. Lo que yo quiero hacer ahora es decirles a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, en este 15º cumpleaños de justicia, palabras que hoy me presta Mario Benedetti. Pero hagamos un trato. Yo quiero contar con usted. Es tan lindo. Saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa a mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Desaparecer en el aire, los que están en la calle tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Sigo pesado, mi amor, levanto ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Estás escuchando Recorte Informativo. Buscando los minutos que nos separan de la tanda de media hora, dice: excelente editorial, ojalá abramos la cabeza a todos. Pero arranca así: la esperanza es la más revolucionaria de las virtudes, porque siempre va para adelante. No acabará nunca nuestra esperanza de los que tengan que oír, que oigan para ejecutar el cambio necesario. Esto lo mandó Ana. ¿Sí? Bueno, Ana, un gran beso y, como siempre, estando del otro lado, nos acompañás desde el origen del Recorte Informativo. Lo tenemos al concejal en línea, entonces te voy a pedir un separador. Un separador y charlamos con el concejal Jorge Lagastino sobre una cuestión que tendría que ir sobre ruedas, pero no sé si está en ese estadio. Ahí venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Concejala Lagastino está ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rubén? Buen día. Bien, buen día. Bueno, me tenía que ayudar porque tenemos un problema de anginas, así que voy a tratar de hacer preguntas rápidas y, dentro de lo posible, respuestas breves y concretas. Dale, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Vamos por eso. Bueno, el punto en torno al pliego de bases y condiciones del transporte público, cuando el intendente fija 55 puntos para el plan de mantenimiento de pisos, ¿es algo contra la perlita claramente para usted? Mirá, yo creo que lo que se está planteando es pensar en un transporte, es decir, en una posibilidad distinta a la que se dio en el pliego anterior, primero que nada. Así que yo digo, en principio es una propuesta del intendente, y no está el nombre del precio de la perlita, y la resolución va a ser con los concejales en la reunión en las secretarías empleadas y en la decomisión, por sobre todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Yo miré el pliego, el que está, lo comparé con los pisos que hoy tiene la Perlita. En cuanto a servicio, es igual, concejal. Igual, sí, no hay ninguna modificación del pliego que mandó el Ejecutivo. Si tú no trabajo, digo, también revisando, vi en tu página. Entonces, sí, le pido que hable. No, digo, a ver, no te quiero así concreto, ¿no? Es decir, esa es la propuesta del Ejecutivo. Por eso. Que va a ser trabajada por los concejales. Y este concejal, es decir, que está hablando, dice que tiene amistad manifiesta con el pueblo de Moreno, con el usuario de Moreno. Mm. Así que el pliego que vamos a tratar de sacar es aquel que convenga más al pueblo de Moreno. Yo creo que si se parece mucho al otro, no es lo que le conviene al pueblo de Moreno, con lo cual, te estoy diciendo, habrá que pensar en alternativas distintas. Vos sabés que yo soy estatista, desde mi visión ideológica, uh-huh. Es decir, cuando fue lo del pliego, podemos discutir, está de acuerdo, no. Hoy una parte del recorrido va a ser prestado, de la recolección va a ser prestado por el municipio de Moreno. Ojalá, y está abierta la puerta de ir incorporando más zonas, o más nuevas casas, o lo que sea. Ahora, yo con respecto a la empresa de transporte, sí. Si vos me preguntás qué pienso, que tiene que tener una función social. Si uno se remite a la etimología de la palabra, transporte es trans, es trasladar. Sí. ¿Viste? Del otro lado. Así que el transporte es aquel que hace que el Estado lleve a los vecinos de un lugar a otro. Uh-huh. Es decir, garantizando las calles, es decir, la vía de acceso y creo, y además estoy convencido que lo tiene que hacer con los vehículos propios. Es decir, yo creo que si no garantizamos, es decir, que sea un transporte democrático en función del usuario, vamos a trabajar para garantizar que yo soy la idea de que el servicio lo preste la Municipalidad de Moreno. Voy a ser muy claro y preciso en mi impresión real, ¿no? Que porque ese pliego no creo que pueda satisfacer las necesidades reales de la comunidad morenense en estos días. Por eso, aparte de su historia, ¿no, concejal Agostino? Que si no hay modificaciones muy profundas en cuanto a concepción del servicio, usted no podría acompañar eso, ¿no? Yo soy de la idea de ir por lo mejor. Porque vos sabés que vamos a pedir todo y queremos todo. Si yo quiero que el transporte, en principio, sea responsabilidad real del Estado. Vamos a pedir todo lo que es la función del Estado en esta situación concreta. Ahora, en el medio hacemos las modificaciones que van a aportar todos los concejales. Este pliego no puede ser en estas condiciones, y esto acuerda con vos, quédate tranquilo, que es la visión. Ahora, no me respondió la pregunta. ¿No es una buena medida de discusión política del intendente Hues de colocar 55 puntos sobre 100 la mejor propuesta de mantenimiento de pisos? Yo le dije, no es contra la Perlita eso, porque yo hago esta interpretación y la comparto con usted en la audiencia, lo decía ayer. La nueva metropol que tiene interés de ingresar en el juego grande puede presentar un proyecto de mantenimiento de pisos, total no rompió demasiado, y después, ¿quién lo controla? ¿Cómo se controla? ¿No? Es diferente. Yo te estoy diciendo que cuando digo que en la ordenanza yo quiero pedir fondo, porque yo quiero que la responsabilidad absoluta en la prestación del servicio, en caso de incumplimiento, es decir, sea revocada y que lo preste la Municipalidad de Moreno. Mm. Porque si no, voy a decir, bueno, ¿ahora qué hacemos con esta empresa? No, nada, sacarla, ¿qué vas a hacer? No cumple con lo que se plantea en el pliego, la empresa la tenemos que cambiar y generar las condiciones para que el servicio sea prestado por la Municipalidad, por alguna asociación civil, como fue el caso de la Mutual del Colmenar. Yo aclaro, además, que la ley de transporte no dice que tiene que... La ley provincial establece que el servicio privado es prestado por mutuales. Puede ser prestado por asociaciones civiles de vecinos, por ejemplo, la sociedad de fomento. Uh-huh. Si no se cumple con el servicio, vamos a garantizar que el conjunto de los vecinos, es decir, dentro del marco de la ley, de lo que establece la ley, preste el servicio. Eso se puede hacer. Es decir, yo quiero ser claro y preciso, porque si no, si a ver, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que más le conviene a la comunidad morenense. Pudo sentarse... Tengo amistad manifiesta decir, porque te quiero contar, cuando se habla de transporte, sí. Mi hija va ahí a la escuela media técnica número 5, y la deja a 15 cuadras. ¿Vos qué pensás que yo siento como padre cuando mi hija no puede ir, cuando se tiene que ir caminando, como le ha pasado estas últimas veces, ahí en al barrio de Namucura? Tenemos el rastro, nos conocen, a nosotros nos respetan, nos valoran, pero escúchame, nunca quita que venga algún descerebrado y pase algo. Yo, es decir, vivo el tema de la seguridad o inseguridad igual que todos los vecinos. Entonces yo digo, si el servicio de transporte de La Preta no se presta, en este caso en particular, yo hubiese actuado como corresponde. Claro, sí, es un caso, para quien no es, para quien lo entienda, es el recorrido 23 que no puede ingresar por Somellera porque está rota la calle. La locura de esto, concejal, es que no se tiene que esperar hasta noviembre. La municipalidad tiene que ir a reparar esa calle y punto. Se está reparando, ¿eh? Por eso. Ahí hay otros inconvenientes con los vecinos, bueno. Sí, hay cuestiones políticas, sí. El barrio. Yo conozco ahí. Sí, bueno. Es decir, ando ahí. Yo lo que pienso con respecto a ahí, y esto es la cuestión, es que a mí me parece que no hay forma. Es decir, que por más que se garantice el pliego, que lo que se le cobra a la empresa de La Perrita pueda garantizar el mantenimiento de esos pisos. Esos pisos están destruidos porque ahí no corre el agua, Rubén. Es decir, ahí hay un problema de hidráulica impresionante. Por eso. Y no de ahora, sino de décadas. A ver, ¿cuántos están debajo de la cota? Volvamos al pliego, concejal, que hay un punto que también lo pude destacar a partir de leer el pliego, nada más. Que se le exige a cualquier empresa, como mínimo, una inversión del 8% de las ganancias anuales, descontando subsidios. Entonces, la pregunta que le hice a los concejales, que hasta aquí me pudieron dar una nota, usted se suma a esa lista, es ¿cómo van a hacer ustedes para saber cuál es el 8% de cualquier empresa? Ganancia anual, descontando subsidios. Porque, en realidad, ese va a ser el dinero que se va a aplicar para cualquier plan de mantenimiento. Sí. ¿No? Y en principio se tomaría, lo que yo entiendo a lo mejor, es que eso se hace sobre la base de lo que se recauda. Y si es en base a lo que se recauda, te digo que es pobre la posibilidad de mejorar lo que las mismas empresas rompen. Así que yo por eso te estoy diciendo que tengo otra visión. Me parece a mí que el servicio de transporte lo tiene que garantizar el Estado y lo tiene que prestar el Estado. Es decir, porque si no entramos en la mentira siempre, ¿viste? Claro. Es decir, y me parece a mí que esto hay que tomarlo con seriedad y hay que resolverlo. Con alternativas, ¿eh? Uh-huh. Bueno, la alternativa que usted propone, usted... ¿cuál es la alternativa suya? A ver, ¿cuál es la alternativa de su bloque, mejor dicho? Yo lo planteamos al revés. Nosotros planteamos que la responsabilidad del servicio del Estado. Después, generalmente, por conveniencia, por funcionamiento del Estado, se privatiza o se le da a empresas privadas. Y me parece que nosotros tenemos que tener otra premisa. Me parece que tenemos que tener claro que la responsabilidad, y ahí yo voy cuando digo por todo, es del Estado. Uh-huh. Y de ahí partimos. De ahí partimos, Rubén. Porque si no, es engañoso pensar en que vamos a abrir el servicio de transporte para a licitación a empresas. Porque lo primero que te viene a la cabeza es que que toda la licitación la ganó curiosamente la empresa La Perrita. Te viene a la cabeza que existía una empresa que se llamaba Mariano Moreno, que estaba del lado sur. Sí, claro. Y que aún está. Entonces, a mí me parece decir, o generamos condiciones distintas para un lado y para el otro, para poder ver si podemos recuperar la idea de que hayan dos empresas, y no solamente una. En La Matanza hay 4 o 5 empresas que prestan el servicio de transporte. Y entre todas ellas se reparte. Un subsidio del Estado Nacional que creo que el año pasado fue 100 millones superior a lo que se recibió en Moreno. Entonces, me parece a mí que tenemos que pensar desde otra forma, de qué modo vamos a implementar el futuro pliego. Y yo soy de la idea que lo que tenemos que pensar es que el servicio es responsabilidad del Estado municipal, Rubén. Bien, la es absoluta responsabilidad de su prestación. Clarísimo, me quedó claro cuál es el concepto. Y la última, ¿pudo hablar con Cristina Mesa en los términos que había planteado en la última entrevista que realizamos aquí? No, para mí dicen que quedate tranquilo que no le va a tocar a Cristina Mesa. Pero bueno, vamos a trabajar para que no le toque. ¿Qué quiere que te diga? No. Que ellos, como si tuviera la empresa, otra empresa, hablaría con otra empresa, y si estuviese el Colmenar, Ahora, yo creo que los compañeros del Colmenar como experiencia tienen cosas que aportar a esto del servicio, ¿eh? No así como institución, decir, incapacidad de prestar el servicio porque no lo puedo hacer, pero me parece que ellos tienen que venir a contar su experiencia acá, porque tenemos que ver cuál es la verdad. Porque un balance no nos va a decir qué es lo que puede aportar una empresa o lo que le puede aportar una empresa, ¿no? Me parece. El balance, aparte que yo no lo vi, no sé quién lo ha visto. Por eso, miren, es muy importante lo que dice Lagastino, porque el Consejo Deliberante tiene el poder, es poder concedente, así que ese pliego que envió el Ejecutivo, porque el Consejo Deliberante le dijo al Ejecutivo del lugar, me lo pueden cambiar todo si quieren. Tal cual. Es decir, a ver que se entienda, el Consejo Deliberante tiene el poder para dar vuelta el pliego, porque es poder concedente. Si no lo hace, bueno, encararemos esto desde otro lugar. Yo tuve una charla con los compañeros de universitarios de acá de Moreno. ¿Sabías eso? Yo venía de La Plata llegando, fui el último en ingresar a la sesión, sí. Y me pararon los pibes. Me pararon los pibes en la puerta diciéndome de qué lado estaba, ¿viste? Ah, esto sí, de qué lado estás, sí, claro. Claro, yo no quiero comentar, pero los estudiantes, loco, ¿qué te pasa? Entonces, aparte, entre la empresa y mi vecino, si te lo digo, yo soy mi vecino ahora, no, entonces queremos esto, escúchame, yo estoy de acuerdo que ustedes quieran todo esto, ahora, le digo yo, junten fuerza, muchacho, porque ustedes son representantes de un centro universitario y son 20 acá, y hay no sé cuántos miles de estudiantes acá en Moreno, entonces yo les pido, por favor, que junte fuerza, entonces, porque si vos querés al poder monopólico y económico de la empresa de transporte, que además produce el 80% de la carrocería de la provincia del país, que junta fuerza, ¿me entendés? Es decir, yo creo que lo que hay que hacer acá es juntar fuerza para que realmente se produzca un cambio. Bueno, mire, y fuerza política. Escuche esto, porque en esto necesitamos el apoyo de todas las organizaciones sociales, de todos los centros de estudiantes, ¿no? De todos los medios de comunicación. Y saber que la pelea es difícil y que es pareja, ¿eh? Sí, porque sí. Los tipos tienen toda la relación, no puede ser. Sí, pero lo primero, nadie se pregunta de estar nacional, de los funcionarios de la provincia, ¿por qué está en una sola empresa? No, lo que quiero decir es esto, yo no caigo en el facilismo de hay que estar de un lado y otro como si existieran dos lados, nada más. Un mensaje mientras charlaba con usted, mire, hola, buen día, es una falta de respeto a la historia y a la memoria que un secundario pague el boleto a 1,50 pesos, así figura en el pliego, porque es la mitad de la tarifa mínima, César de Francisco Álvarez. Bueno, ¿esto cómo van a hacer, Lagastino? Porque está escrito en el pliego. ¿Así lo piensa el Ejecutivo Municipal? Bueno, vos sabés quién trabajó para el tema de los secundarios en la última ordenanza, fui yo. El concejal Lagastino. Fue uno de los que decía del compañero secundario que se quede tranquilo, pero que no se quede en la casa, porque le parece a mí que las manifestaciones de buenas intenciones son solamente eso, que hay que trabajar. Y que yo trabajé para que no se hicieran mal las credenciales en la empresa de La Perlita, pero con el apoyo de los estudiantes. Sí, me parece a mí que en este sentido la participación de los vecinos, las organizaciones libres del pueblo y de todos aquellos que pueden aportar ideas técnicas van a ser bienvenidas y van a ayudar a que el pliego no sea que estamos viendo hoy, que yo no lo comparto. Entonces, concejal, no acuerdo, pero usted sería, usted no estaría en desacuerdo, concejal, no estaría en desacuerdo, voy a hacer una interpretación de lo que acaba de decir. Además de mandar un mensaje, todos los estudiantes deberían movilizarse al consejo y exigir que el boleto secundario sea un boleto que respete la historia. Porque si sale como está en el pliego, un peso con 50 van a pagar. Claro. Ahora, nosotros debemos decir ellos tienen que dar, como lo hicieron en su momento, ir a las reuniones, pedir, movilizar. Ahí está. Yo pensé que pasa por ahí. Uh-huh. Yo no estoy. Ahora, ir a pintar de la, como hicieron esa vez, el partido obrero a pintar las puertas con las agresiones, me parece que lo general es un rechazo. Bueno. Eso tiene que ser Y nosotros lo recibimos y lo vamos a seguir recibiendo. Bien. Ese pliego, que se movilicen después. De esta forma, yo tranquilo que no sale. Concejal, gracias. Sí, no, así no sale. Bueno, hasta luego. Ahí pasa el concejal Jorge Lagastino. La responsabilidad de transporte debe ser exclusiva del Estado municipal. Ahora, si el Estado municipal responsablemente dice tiene que ser dos empresas y no tiene que haber mutuales, como ha ocurrido, asume una responsabilidad. La cuestión es que el pliego como está, lo único que marca es una tendencia.

por ejemplo, es brutal porque nosotros estábamos haciendo una caravana solidaria, yéndonos, o sea, pasamos por LEAR, mostrando los carteles, apoyando a los trabajadores que están sufriendo un lockout patronal en LEAR, es decir, la fábrica está cerrada por tiempo indeterminado, y hay 200 familias en la calle, y de ahí seguíamos para Johnson Control, que es otra autopartista norteamericana, que también había despedido una activista sindical por ser opositora a Les Mata. Estábamos llevando la solidaridad, y en ningún momento, si bien la caravana iba un poco más lento, se detuvo. Creo que lo que muestra es la impotencia de la Gendarmería Nacional frente a la protesta social, y tanto es así que ya es la segunda semana que simulan supuestos accidentes diciendo que se había chocado una moto, lo cual no es verdad. Hay videos donde la misma gendarmería para la caravana, y después, bueno, se inicia un grado de violencia que la verdad no deja de sorprenderme. Nosotros incluso nos habían pedido que nos identifiquemos, yo me identifiqué públicamente ante millones de que yo me encontraba ahí. El acuerdo con la gendarmería era que yo me identificaba y la caravana seguía, y después de identificarme iniciaron una represión feroz, como fue vista, ¿no? La tos que escuchan es porque prácticamente nos metieron, el auto se convirtió en una olla a vapor, pero de gas pimienta. ¿A dónde te llevaron, Victoria? A vos y a tu nos compañera. Llevaron al destacamento de gendarmería de Pacheco, nos tuvieron detenidos ahí hasta las 8 de la noche. ¿Qué les decían? Los cargos son obstrucción. Sí. Que podría ser una obstrucción, que es prácticamente una infracción de tránsito, porque a todo el resto de los autos tuvieron una infracción de tránsito. Ajá. Y después resistencia a la autoridad, porque nosotros no queríamos bajarnos del auto, porque estábamos todos convencidos que era completamente injusto lo que estaba pasando. Ya los papeles del auto, el conductor se había mostrado un gendarme, yo ya me había presentado y me parecía completamente injusto ese avasallamiento de no poder protestar, y que para todo eso simulen desde un accidente hasta cualquier cosa, pero con el único objetivo de reprimir y acallarnos, ¿no? Victoria, te preguntaba qué te decían ahí en el destacamento de gendarmería. En gendarmería, nada. Cuando llegamos, hicieron los trámites de rigor, como revisación médica y tomarnos las huellas digitales y tenernos ahí. Realmente, más bien, la gendarmería lo que había mostrado era que se habían ido de mambo. Llegué ahí, cuando la revisación médica tenía moretones en todos los brazos por tantos tironeos, y tenía toda la espalda completamente irritada del gas pimienta, tanto es así que las gendarmes que me llevaban esposada terminaban ellas ahogadas del mismo gas pimienta que me habían tirado. Y nada, hay algo que se hizo público que fue verdad y es muy destacable, cuando me preguntaban dónde había nacido, ¿no? Claro. ¿Dónde había nacido? En el Pozo de Banfield. ¿En dónde? Me decían, en el Pozo de Banfield. Esta gendarmería, que además no nos olvidemos que es una gendarmería que nos conoce bien, porque es la gendarmería del Proyecto X, que cuenta con todos nuestros datos y nuestras fotos. De hecho, yo fui espiada por el Proyecto X de esta gendarmería. Victoria, muchas gracias. Te mandamos un enorme abrazo. Yo espero que institucionalmente, porque lo que se ha hecho hasta aquí, lo que se sigue haciendo hasta aquí, es poner en la calle lo que siempre se puso en la calle, ¿verdad? Después hay representantes institucionales que ayer en este micrófono decía, tienen que hacer una denuncia contra Bernie, no vos, ¿no? Suele decirse que cuando hay que jugar, se juega en todos los frentes. Bueno, en la calle ustedes están. Ahora, en otras áreas tienen que estar también y hacer una denuncia contra Gendarmería y contra Bernie, el Teniente Coronel Bernie. Porque lo que se vivió, lo que vivieron ustedes, es la violación y la vulneración de todos los derechos humanos posibles e imaginables, ¿verdad? Y entonces esto no puede quedar solamente en todas las notas que le puedan hacer a Victoria Moyano. Tiene que ir a otro plano, o tiene que jugar en todos los planos. Eso era importante, por lo menos para nosotros, decírtelo, de tu nosotros valentía. Nosotros vamos a hacer la denuncia, ¿eh? vamos a hacer la denuncia contra la Gendarmería Nacional. Y claro. Porque es como vos decís, no vamos a permitir que también tantos años de lucha por pelear por las libertades democráticas se tiren a la basura por la decisión de Sergio Berni, pero también por la decisión de un gobierno que tiene que sin duda está transmitiendo el mensaje que va a reprimir la protesta social. Totalmente de acuerdo. Victoria, cuídate, un abrazo grande de nuestra parte. Bueno, muchas gracias. Victoria Moyano. Sí, en el pollo de Banfield. Imagino la respuesta de Victoria es, ¿y eso qué es? ¿En dónde queda? ¿Se llamará así un hospital? ¿Son pibes también los gendarmes? Quiero decir que hoy es martes 12 de agosto. En los tribunales federales de Comodoro Py comienzan las indagatorias a miembros de Gendarmería Nacional por haber participado en el llamado Proyecto X, el sistema de espionaje ilegal denunciado por los trabajadores de las multinacionales Kraft y PepsiCo junto a organismos de derechos humanos. Voy a leer el comunicado para que entendamos de qué se trata esto. Y en la segunda hora creo que vamos a hablar con Miriam Breckman. En los tribunales federales de Comodoro Py comienzan las indagatorias a miembros de Gendarmería Nacional. El juzgado federal número 7 a cargo del doctor Sebastián Casanello tomó esta resolución luego de haber realizado numerosas pericias y concluyó que se dispusieron las indagatorias existiendo elementos probatorios que autorizan a presumir que los gendarmes habrían llevado a cabo conductas de infracción a las leyes que regulan la actuación de la fuerza. La abogada Miriam Breckman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y del Partido de los Trabajadores Socialistas, denunciante e impulsora del caso, señaló: este llamado a indagatoria es producto de un enorme trabajo que venimos llevando adelante. Se confirma lo que dijimos desde el primer momento. La gendarmería se infiltró ilegalmente en manifestaciones y protestas de los trabajadores. Realizó informes prohibidos por la ley de inteligencia, los almacenó y cuando los necesitó para criminalizar, usó esa información en el armado de causas judiciales. Y agregó: ponemos todo nuestro esfuerzo en terminar con el espionaje ilegal a las organizaciones populares. Esta denuncia está más vigente que nunca porque vemos que estas prácticas de provocación e infiltración por parte de las fuerzas de seguridad se están repitiendo en el conflicto de los despidos en Lear. Hoy comienzan las indagatorias. Casanello, que es el que tiene la causa de el poderoso hombre de Santa Cruz, Lázaro Báez, es este juez, ¿verdad? Entonces va a tomar declaraciones, es un llamado a indagatoria, y cuando leo el comunicado, y vamos a hablar con Miriam Breckman seguramente en la segunda hora del programa, es que esto se está haciendo hoy. Los datos almacenados en lo que se llamó Proyecto X se siguen almacenando en otra parte. Lo vimos la semana pasada ahí en la Panamericana. Se sigue haciendo. Antes de ir a la tanda de hora, un mensaje que nos llega de César, me parece que es de Francisco Álvarez, sí. Dice, una pregunta: ¿por qué el pliego es cada 10 años y no antes? ¿No se puede cortar ese tiempo? Sí, se pueden modificar todos los tiempos. Se puede hacer un pliego de 5 años, creo. Se puede hacer un pliego de 10 y con revocatoria, como decía el concejal Agastino. El tema es que los pliegos, por una cuestión de inversión y además porque las empresas necesitan lo que se llama, a ver, un marco legal de inversión, que es la seguridad para invertir, cuando la mayoría de las unidades están siendo subsidiadas por el gobierno nacional. Esta es una de las paradojas más increíbles, que se le está exigiendo a una empresa subsidiada, no solamente en el funcionamiento, sino en parte la ganancia, que responde en algo con el servicio, sea la perrita o sea la empresa que sea. Sí, a la pregunta, sí, se puede hacer con un tiempo menor. Pero lo que fijó el intendente municipal Hues es un plazo de 10 años de concesión y una prórroga que puede ser de 3 años o 6 años. Depende, porque esto, estimado César y oyente, hacen con los tiempos lo que se les ocurre. ¿Sí? Lo que tienen ganas. Es decir, cumplen

Bueno, le damos continuidad al recorte. Te recuerdo las vías de comunicación 1533-680099 y si no el directo que es 466-6559. Vamos a charlar unos minutos con Karina. Karina de Casasco. ¿Estás ahí, Karina? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, a ver, ¿cómo trabajamos esta historia que tiene un componente de gravedad, como todas las historias sociales que atraviesan este programa, mayoritariamente, y quiénes son los afectados sin dar los nombres por una cuestión elemental de legalidad, ¿sí? Y porque, bueno, todo tiene que tener un recorrido, pero lo primero es dar a conocer la situación que lleva a que vos estés acompañando a una mamá que siente que se han vulnerado sus derechos. A ver, ¿cómo es la historia? Bueno, mirá, es una historia que creo que se vuelve a repetir, pero con distinta problemática, ¿no? Donde una mamá está pidiendo ayuda hace varios años y lo venimos tratando de dialogar y pedir bien, ¿viste? Las cosas con la municipal, la parte del Consejo de Niñez, Centro de Derecho. Esta mamá pide ayuda, ella tiene 10 hijos, es jefa de hogar, viene sufriendo años violencia de género, por suerte el tipo está preso por haber asesinado a su bebé, los hijos han sufrido desde violaciones, violencia del mismo padrastro y padre también, porque los propios hijos, el tipo mató a su propio hijo también. Esta mamá no fue contenida jamás por el Estado, sí la han asesorado y la han culpabilizado varias veces, la mamá atentó contra su vida, estuvo internada muchos meses y le han devuelto a sus hijos porque han estado en un hogar, se lo devolvieron, pero así, viste, como si sin contención psicológica, pedagógica, nada. Estos chicos sufrieron trauma desde chiquitito, están retraumados. Sí. Y bueno, y como siempre decimos, por algo el chico es violento y manifiesta, porque siempre también decimos que ningún pibe nace chorro, ¿por qué hoy los chicos están así? ¿No? Porque el Estado desprotege a la sociedad y a las madres y a los chicos con estos casos. Karina, ¿estos niños qué edades tienen? Son algunos mayores, hace poco han cumplido, uno va a cumplir 21, la otra tiene 18, y hasta una nena de 2 años, una nenita bebé, después son casi, hay variado, ¿viste? Sí. Varias edades. Es una familia numerosa. Una familia numerosa. De acuerdo, las edades, pero sí, los nombres y las caras de todos esos hijos. Ajá. Todos esos chicos los conozco acá desde casi hace 8 años, y esta mamá jamás ha tenido una respuesta concreta. Esta mamá solamente la llevaban y la citaban simplemente para decirle lo que tenía que hacer con sus hijos y llevarlo a la escuela, traerlos. Es una madre que le decía, pero yo tengo que salir a trabajar porque con una pensión de 2.600 pesos no puedo hacer nada. Mis hijos me piden más. Es más, le faltan el respeto a su mamá y es por algo, como yo siempre digo, ¿no? Estos chicos no son así porque sí, ¿entendés? ¿Y ahora dónde están los chicos? ¿Y ahora con quién están los chicos? Ahora, una nena que es de 12 años, que está en la plena etapa de desarrollo, sí, porque es muy bonita, todo. Ella es una chica muy abierta, es una chica muy así, ¿viste? Sociable, ella se le escapa a la mamá cada 2x3, la madre la busca a la capital, la encuentra porque la conoce todo el mundo, se le han escapado hijos también a robar, los ha podido contener, viste, con todo su amor de madre, ¿no? Porque lo único que tiene ella es amor de madre, dolor, y los busca, y no puede más, no puede más con esto. Y esta chica va en una escuela Moreno Sur de 12 años, sí. El sábado se le quiso escapar a la mamá, la madre le agarra un ataque porque no quería ir y los otros hijos le decían déjala y qué sé yo, y no, porque sabe que su hija está expuesta al peligro por su cuerpo, por su fisonomía muy bonita, todo, uh-huh. Y porque ya le pasó también con una hija, ¿entendés? Claro. Y ella no quiere que vuelva a pasar, y entre peleas y peleas la nena se escapa y la madre la busca, y así, entre forcejeo van y vienen, la madre reacciona y la hace reaccionar esté como una madre desesperada con una cacheta diciendo, no, porque yo soy tu madre, bueno, cosas como cualquier familia de barrio. Esta chica va a hacer a la escuela y la llama la maestra y le pide por favor que no quiere vivir más en su casa. Porque dice que, bueno, Armando le causa nada, porque siempre esta sociedad también dice la culpa la tiene la madre, ¿no? No le quiere dar lo que ella quiere, no quiere vivir más en un barrio de pobres, bueno. Y un montón de cosas más de nena. Se la sacan a la mamá sin avisarle, la madre, la asistente social, se la lleva de la escuela, aún no sabemos con el derecho de qué y quién le dio la autorización de sacar a la nena de la escuela. La paseaba por todo el barrio buscando supuestamente a la madre. La madre estaba en Casasco haciendo unas largas filas para comprar una garrafa. Y la nena paseó buscándola a la madre con esta asistente social, y esta asistente social decide llevarla a un hogar ya que la madre no la encontraban. Pero sí le avisó a la hermana que, avisale a tu mamá que estamos yendo en un patrullero a llevar a la nena en un hogar, porque no quiere volver a tu casa. ¿Está con vos la mamá? ¿Está ahí la mamá? ¿Eh? ¿Está la mamá con vos en este momento? Sí, ella tiene miedo de salir al aire, porque hasta anoche quería hablar y todo, ¿no? Pero sí, está al lado mío, están un par de vecinas más. Uh-huh. Que bueno, ahora vamos a hacer un par de trámites, ¿no? Ella sabe, porque, Karina, ella están sabe... Están vulnerando los derechos de la madre también. Saber dónde está su hija. ¿A dónde está la nena? ¿A dónde está la nena de 12 años? Justamente, por dicho de esta asistente social, que está en un hogar y está bien, que actuó el Consejo de Niñez y que les puedo dar nombre, quienes están actuando, todas esas personas, que ya tuvimos una experiencia con Daniela Osuna, que supuestamente estuvo en un hogar y sabíamos que no estuvo en un hogar acá en Moreno, que era una escuelita de fútbol de MATV. Nosotros tenemos miedo de que ella se haya escapado, se escape, porque lo que esa nena quiere es estar en la calle, ¿entendés? Sabemos que ella no quiere estar más en la casa porque en la casa rige el límite, ¿viste? De venir a tal hora, no te vayas acá, ¿viste? Y bueno, nosotros lo que queremos denunciar es el atropello, ¿no? Y esta velocidad que tuvo esta asistente social Es decir, tan rápido la llevaron a un hogar, digo, no entendía nada, sentía que volvía a revivir lo de Miriam, la mamá de Daniela Osuna, ¿no? Sí, claro. Digo, porque yo no sabía, se me cruzaban cosas más con mis cosas personales, digo, no puede ser. Digo, y sí pude localizar a esta asistente social y me dijo, mira, ¿quién te dio mi número? No importa quién me dio tu número, le digo, decime por favor, ¿dónde está la nena? Me dice, mira, yo actué como tenía que haber actuado. Resguardando los derechos del niño y los derechos de la madre, cuando la madre te pidió ayuda, porque te lo ha pedido ayuda y te pidió ayuda delante mío, le digo, ¿dónde están los derechos de la mamá? De saber dónde está su hija. Digo, ni siquiera saben qué mentalidad tiene Natalia. Y si vos pudiste hablar, años, ¿no? Por eso, vos pudiste hablar con la asistente social, ella te dijo en dónde está ubicada esta niña de 2 años. Ella no puede dar información. Y que lo que ella me insistía en preguntarme quién me dio el número de ella. Yo le seguí insistiendo, ¿dónde está Natalia? Le dije, vos sabés muy bien cómo es el caso de esta familia, porque esta familia y esta mamá viene pidiendo ayuda. No la ha pedido por escrito, porque no ha tenido la posibilidad, pero te ha pedido ayuda. Te ha pedido ayuda desde la escuela, te ha pedido ayuda desde la mesa de gestión, te ha pedido ayuda en la casa de cuando estaba atrás de la iglesia de Moreno. Yo vengo acompañándola a la mamá. Y ella no quiere seguir a veces cuando yo le digo, vamos acá. Porque ella dice, no, Cari, vamos a esperar a ver qué dice. Siempre la burocracia y llegar a este extremo, ¿no? Decime una cosa, Karina. Vamos que le saquen los chicos. Karina. Obviamente, nosotros no vamos a permitir jamás que venga nadie y le saque los chicos. Te hago una pregunta, Karina. ¿Le sacaron algún niño además de esta nena de 12 años? ¿Alguna vez le sacaron un niño? No, la única vez que le sacaron fue cuando el ex compañero de ella le mató el bebé y la quisieron culpabilizar a ella también y el tipo terminó en el Opendoor y ella atentó contra su vida y bueno, quedó internada. Pero se lo devolvieron al tiempo. Ella dijo que no sabe por qué se lo devolvieron. Ella no estaba en condiciones, no estaba preparada para recibir de vuelta a sus hijos porque ella estaba mal psicológicamente, ¿viste? Todavía no se sentía preparada, dijo. Claro. Bueno, hagamos una cosa. A todos sus hijos. Cari, quédate. No sabía cómo contener. ¿Cómo contenerlo? Y sí. Quédate en línea privada y vemos. Y volvemos de vuelta, sí. Digo. Y lo hemos discutido y tratamos de llegar al consenso con el Consejo Local, al consenso con la Mesa de Gestión de Moreno Sur, ¿entendés? Porque no queremos exponernos más, porque estamos cansados de que siempre un caso, y después yo hay otro caso, después hay otro caso. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de consensuar, pero me suena, ¿viste? Muy ya, como ya no estamos para consensuar con nadie, me parece. Uh-huh. Bueno. Esto ya se la va de las manos. Cari, bueno, gracias y ya nos vamos a encontrar con esa mamá, no para charlar gracias. Por teléfono. Dale. Bueno. Son situaciones que trabajarlas en radio, como suele decirse, es como saltar al vacío. Porque esto es lo que comentaba Karina. Lo tiene que hablar ella porque la madre no está en condiciones de expresarse. No está fuerte, no es que no está decidida, está quebrada. No sabe dónde está su hija de 12 años. Que institucionalmente se decidió separarla del hogar, del vínculo. Y hay algo anterior, que es lo que contaba Karina. Bueno, la barbarie es esto. No en los términos que generalmente pudo utilizarse esa palabra en cuanto a destrucción de un fenómeno que provoque situaciones que a una escala importante deriven en lo que nosotros tenemos incorporado como barbarie. Esto es. Esto. ¿Mm? De lo anterior, la muerte como parte de la vida, que es lo que no terminamos de admitir, pero en estas condiciones y en esas realidades que son insondeables para nosotros, como programa de radio, imposibles de capturar y llevarlas a un terreno de solución de algo. ¿Qué ocurrió para que un asistente social decida, bueno, esta niña no puede estar más con su madre? ¿Cuáles son los argumentos? Hay algo que lo trabajamos y mucho a comienzo de año por la situación de esta joven de Cuartel Quinto. Es que parece haberse materializado un gran vacío que se llena con acciones que no terminan sosteniendo el espíritu de la ley. La intervención social es más para, no sé, rediseñar, ¿sí?, las convicciones políticas de una estructura más que el respeto irrestricto a lo que dice la ley. De hecho, esa ley tuvo modificaciones, entonces los plazos pueden ser eternos y no hay sanciones. Eso sí, hay un alejamiento del niño o niña que se ve vulnerado en su derecho, que no se respetan sus derechos, que no están garantizados sus derechos, que están vulnerados sus derechos, pero son ubicados en espacios en donde se reproduce la vulneración de derechos. Porque ya no hay un juez, es una causa social. Bueno, esto que acabo de escuchar, que lo escuché mientras ustedes lo estaban escuchando, hace a la destrucción social y a la barbarie social. ¿Qué civilización es la que uno puede plantear? Es una pregunta que me hago. ¿Cuál es la civilización? ¿Por dónde iría ese camino de civilización? Bueno, iremos a conocer a esta mamá y trataremos de buscar información respecto de la decisión que toma un asistente social

ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Está en línea el secretario general adjunto de SUTEBA La Plata, porque hoy hay un paro de los SUTEBAS disidentes, vamos a decirlo así. Un paro de 48 horas, martes 12, miércoles 13, y una movilización el jueves 14 a la Gobernación de La Plata y un nuevo plenario de delegados ese día. García, tengo este buen día. Rubén Bustamante le habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente el partido de Moreno. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, después de las dos jornadas de paro, en el reinicio del ciclo lectivo, hubo un encuentro entre el Frente Gremial y autoridades de la Gobernación, ¿no? A mí me llamó la atención, y lo remarqué en el programa, cómo se puede destacar como un triunfo lo que es el fondo escolar que toma parte del fondo compensador. Y hoy, mirando un comunicado también del Frente Gremial, se destaca que se van a restituir los cupos que se le arrancaron al servicio alimentario escolar. Entonces, la pregunta que le formulo es, ¿qué función creen ustedes, con claridad, está cumpliendo hoy el Frente Gremial en este conflicto educativo que no termina de saldarse, por el contrario, se profundiza? Sí, el Frente Gremial docente vuelve a demostrarlo con posterioridad, con las resoluciones que toma con posterioridad el encuentro de la semana pasada, o sea, que colabora, que forma parte de este frente único de el gobierno oficial, los medios oficiales y opositores, en contra del reclamo docente, para silenciar el reclamo docente. En este encuentro que vos haces referencia con la Dirección General de Escuelas, el gobierno lo que hace es reiterar las mismas promesas que se hicieron en marzo y por las cuales se levantaron el paro, que nosotros no estábamos a favor de levantar el paro en ese momento porque no creemos en esas promesas que son papel pintado, que no tienen ninguna respuesta a las necesidades estructurales que tiene hoy en día la educación en la provincia de Buenos Aires. Con posterioridad a marzo, todos los problemas que ellos se habían comprometido a resolver, siguieron estando presentes, y hoy nosotros podemos confirmar que estamos en la misma situación. El fondo de escuela es, incluso si es que se llega a implementar, tampoco es una solución al grave problema que hay en las escuelas, pues el fondo de escuela es un monto a lo sumo que varía entre 500 y 800 pesos, que administra la directora o el director del establecimiento, pero como se ha establecido la semana pasada por una resolución, ese fondo de escuela, la base es el fondo compensador, como bien vos decías, que ya es un dinero que los consejos escolares, entonces se le da la partida a los consejos escolares para canalizarlo como fondo de escuela. Ustedes, o sea que estamos hablando del mismo dinero que no da respuesta. De todas maneras, o sea, el problema fundamental, más allá que nosotros seguimos planteando el tema de la infraestructura y la devolución de los cupos escolares, el tema fundamental del malestar docente en toda la provincia es el de la necesidad de una reapertura de la discusión salarial, porque acá nuestros salarios han quedado pero muy, muy atrasados en relación al costo de la vida y en sentido, en relación al aumento salarial, es un compromiso del gobierno de hacer una comisión para evaluar las variables económicas. Nosotros las variables económicas las constatamos todos los días, y más en esta semana cuando hemos tenido que pagar una factura del gas con aumentos que oscilan entre el 250% y el 400% de aumento, cuando nosotros tuvimos en promedio un aumento salarial que rondó el 25%. García, déjeme consultarlo. ¿Le descuentan estos días de paro ustedes? Está la tasa del descuento a los días de paro. La resolución que nosotros hemos tomado es de mantener el conflicto. Incluso eso, siempre el gobierno nos amenaza con el descuento de los días de paro, pero la legitimidad del paro la está dando el acatamiento. Nosotros en nuestro distrito, que es donde tenemos información, estamos hablando de un paro que es superior al 5%, casi todas las primarias especiales. Hay un paro, bueno, están las escuelas cerradas, y además, pensamos que no nos queda otro camino, que el gobierno no nos deja otro camino que es de mantener el conflicto, porque si no estamos convencidos que la situación la situación de las escuelas empeora cuando nosotros no planteamos la discusión alrededor de nuestros problemas. Repítame, García, porque se entrecortó. ¿Qué nivel de acatamiento tiene el paro convocado por Suteba Disidente en La Plata? Estamos haciendo una reunión de delegados en las escuelas del distrito de La Plata. Sí. Y podríamos decir que es un acatamiento superior al 65%. Fundamentalmente afecta a las escuelas de nivel primario, las escuelas especiales, los jardines, y es más dividido el paro en las escuelas medias, donde tienen una estructura de funcionamiento diferente y donde no se han podido hacer reuniones para determinar la adhesión al paro. García, le agradezco mucho la información y bueno, reiteramos, paro hoy y mañana las seccionales, son La Plata, Quilmes, Matanza, Berazategui, Marcos Paz, Bahía Blanca, Ensenada, Tigre y Escobar, paro mañana también, y movilización el jueves a La Plata, la gobernación, ¿verdad? El jueves movilizamos a la gobernación para traer al centro de decisión de la provincia de Buenos Aires cuáles son nuestras necesidades. Bueno, les agradezco la comunicación. Buenos días. Que ande muy bien. Ahí pasaba el señor García, que es secretario adjunto de Suteba La Plata. Paro de 48 horas, movilización el jueves. ¿Acá están haciendo paro los docentes? Udogba, el paro que lanzó Udogba, ¿es por tiempo indeterminado? Es decir, si es por tiempo indeterminado, no van más a la escuela. Porque Pérez y compañía, Scioli por supuesto, no van a abrir la paritaria. No era el piso, era el techo. Y el techo tiene una variación entre el 27 y el 30%, 31% de aumento. De aumento o recomposición. O miseria. No sé. En el lugar que se pare, cada uno puede decir hasta dónde le da el cuero. Y en qué punto se vuelve funcional, aún en la mejor intención de pelear por la escuela pública, la naturalización de la destrucción de la escuela pública. ¿Sí? Hay circulando, y Cintia, que está haciendo el trabajo de producción y operación técnica, me decía y me mostró un comunicado del Frente Gremial, en donde se indica allí como una victoria que se van a restituir los cupos del SAE. Bueno, estamos llamándolo a Camilo Zarza. Tenemos poco tiempo. Tenemos que hablar con Miriam Breckman, con Jorge Ceballos y Camilo Zarza. Es decir, el primero que salga, esto como una lotería. El que sale, sale. Si sale un huevo, primero es porque Ceballos nos atendió. Ya venimos. We'll be right back. Bueno, los jugadores tienen que salir a la cancha. De esto Jorge Ceballos sabe y mucho. Además es un hombre, un futbolero de origen cordobés, ¿no? La vida no le ha ofrecido tantas victorias en el terreno futbolístico. Ahora en la política le ha ido bastante bien, entiendo yo. Es un tiempo de definiciones. Los que tienen aspiraciones, lo he dicho aquí analizando la política local, deben expresar no las apetencias, sino las condiciones para dar una disputa electoral, para marcar posiciones desde ya, acercar iniciativas en un momento político tan de fenómeno, de tanta velocidad, de tanto producto, marketing y personalismo, que bueno, queríamos charlar con Ceballos porque la pregunta a realizarle a Ceballos es si él será el candidato a gobernador de Libres del Sur dentro del Frente Amplio UNEN. Ceballos, buen día. Rubén Bustamante te habla. Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Es así? Bueno. ¿Será candidato a gobernador? Bueno, efectivamente. Vamos a hacer el día jueves, pasado mañana, una actividad, un acto ahí en la localidad de San Martín, en el Centro Miguelete, es el lanzamiento de esta propuesta para gobernar la provincia como candidato precisamente a dicho cargo desde nuestra organización. No es una propuesta que la inscribimos en los marcos del Frente Amplio UNEN. Seguramente el Frente tendrá otros candidatos, pero nosotros queremos ofrecer lo nuestro humildemente, sobre todo nuestro trabajo acá en la zona del conurbano, la militancia, nuestro compromiso con los que menos tienen. Y bueno, también toda esta experiencia de estos años, tanto en el terreno social como político, para cambiar esta provincia que desde el año 87, a mi criterio, está secuestrada por una dirigencia política vinculada al justicialismo que le ha impedido progresar y que cada vez ha agravado más los problemas que tenemos los bonaerenses, ¿no? Esta definición que toma Libres del Sur con su candidatura, ¿es para sostenerla en agosto y que efectivamente haya primarias para definir el mejor candidato gobernador dentro del Frente Amplio UNEN? Sí, por supuesto. Uno de los capitales que tiene esta experiencia es las internas abiertas. Entonces, es importante que los candidatos sean elegidos por la sociedad. Así que con ese criterio hemos lanzado esta propuesta para, como digo, con la idea de hacer un aporte, ¿no? Después la sociedad se va a encargar de darle un orden, de darle el lugar que cada uno puede tener, pero en principio nosotros para ofrecerle precisamente a la sociedad una propuesta más, una propuesta concreta, digamos, aparte, no un rumor, sino la decisión concreta de decir queremos cambiar esta provincia, tenemos propuestas para hacerlo en el terreno de la seguridad, en el terreno de la educación, en el terreno de la lucha por la inclusión, para acabar con la pobreza, todas estas cosas es lo que nosotros venimos a llevar con esta candidatura mía, ¿no? Lejos de caer en un reduccionismo cuando se dice que el peronismo gobierna desde el 87 la provincia, es que al peronismo se lo votó desde el 87 hasta hoy. Claro. Y hay una frase que tiene que ver con algo que leía hoy a la mañana de un artículo de Alfredo Grande, que no tiene que ver con la divinidad del pueblo, sino con lo que el pueblo hace. Los pueblos se equivocan, a veces aciertan, no son divinos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera se aborda una propuesta entendiendo la pertenencia, sobre todo en el conurbano, de los sectores que abrevan en el peronismo, en sus variantes, en sus formas, en sus corrientes? ¿Cómo se estudia eso, si es que se estudia, si le dan algún tipo de importancia para acceder a ese voto que no es un voto cautivo, diría yo que es un voto sentimental, tal vez? Efectivamente, pero yo cuando hago referencia del 87 a la fecha no hago referencia a la identidad peronista, hago referencia... Ajá. A una dirigencia que, digamos, ha malversado la voluntad popular y que, bueno, que tiene en esto también en muchos medios para poder hacerla, ¿no? Para presentarse, en algún caso, como opositor, quien no es opositor, solamente están disputando espacios de poder propios y no, digamos, un proyecto político. El ejemplo más claro lo tenemos hoy en la coyuntura, con el caso de Martín Insaurralde, ¿no? Que, digamos, puede ser candidato de Massa o puede ser candidato de Scioli. Y parece que nos tenemos que acostumbrar los bonaerenses de que eso es válido, ¿no? Y la verdad que no es así. O sea, se está con un proyecto o se está con otro proyecto y se debe entender de que si no hay que plantearse cuál es la diferencia de un proyecto u otro. Entonces, acá nos deja a nosotros bien claro de que, bueno, que hay poca diferencia entre el proyecto de Massa o Scioli, que cuesta encontrar las diferencias. Y me parece a mí que este tipo de maniobras son las que a veces explican determinados resultados electorales. Nosotros no tenemos vamos a llevar adelante bajo ningún aspecto discursos ni de carácter antiperonista. Por el contrario, reivindicamos el progreso social que significó los gobiernos de Perón y de Eva Perón en la mitad del siglo pasado. Pero entendemos que, bueno, que hay una realidad distinta y que lamentablemente los que se apropiaron de la estructura política, porque el heredero Perón dijo que era el pueblo, pero acá los que se apropiaron de los bienes son los dirigentes del Partido Justicialista, y son estos los que en realidad, y en esto me remito a las consecuencias que estamos pagando, son los que han hecho de esta provincia una provincia insegura, una provincia que es la más rica y la que tiene más pobres. Bueno, es la provincia que maltrata a la educación, que maltrata a sus docentes, y esto es lo que nosotros queremos cambiar. Persona que comprende la política tampoco es mágica, ni el pueblo es divino, ni la política es mágica. Entonces, administrar una provincia como administrar un municipio del conurbano requiere de cierto talento, para decirlo de alguna manera. Entonces, yo imagino una posibilidad, y le transfiero esa posibilidad y esa imaginación a usted, ¿cómo gobernar esto dejando Scioli la provincia que va a dejar? ¿No? Porque, ¿qué bombas se desactivan? ¿Qué es lo primero que hay de desactivar? Si me dice el juego, yo le podría decir estoy de acuerdo, pero para cubrir los faltantes que tiene y los rojos que tiene la provincia, el juego es un buen acto, es un buen efecto, pero no alcanza, es una frazada muy corta. Quiero decir, los números de la provincia son números claros para aquel que sea aspirante a gobernar, para decir, miren, con esto yo tengo que administrar la provincia más poderosa, pero con altos niveles de desigualdad, de pobreza e inseguridad. Es decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es la ingeniería para eso? Para desactivar lo que se tiene que desactivar y trazar un proyecto a mediano plazo para salir del cortoplacismo que también nos liquida. Yo creo que hay que ser muy claro con la sociedad explicándole primero lo que el campo minado que deja estas gestiones, digamos, ¿no? Sí. Digamos, cómo va a dejar esta situación. Y creo que si se habla claro con la sociedad, va a haber comprensión, y si se ve ejemplaridad en las conductas de los que lo gobiernan, uh-huh, referido a la austeridad, a la honestidad y al sacrificio, también esto va a ser valorado. Por supuesto, tenemos esta situación de complicación económica, también como resultado de las malas gestiones, porque sí, el país creció en estos últimos años, la provincia creció aún en un promedio mayor. El problema es cómo se distribuyó ese crecimiento. Eso es lo que también hay que cuestionar, y después cómo se gastó parte de los recursos públicos, ¿no? Acá tenemos la vergüenza de que las escuelas se nos caen y después vemos los mega festivales en la costa o en cada uno de los distritos, con fondos que tendrían que ir para solventar la educación. Bueno, yo estoy seguro de que también en otros ámbitos como la salud, el área social, el simplemente el ordenar las cuentas y el de gobernar con honestidad nos va a permitir encontrar los recursos para darle solución a los problemas que tiene este país, ¿no? Este país, esta provincia. Bien, la última, Ceballos, estás escuchando al candidato gobernador por la provincia de Buenos Aires de Libres del Sur, una fuerza que está dentro del Frente Amplio UNEN. Es una actividad, la del jueves, ¿verdad? Es una actividad de Libres del Sur. Se invitó a los adherentes al Frente Amplio UNEN en la provincia de Buenos Aires. ¿Se espera presencia de alguno de ellos? Digo, gente del GEN, del Partido Socialista, ¿o es solamente Libres del Sur? No, hemos invitado a todos. Esperemos que puedan concurrir. Ya nos han confirmado Margarita Stolbizer, dirigentes del radicalismo también. del socialismo, bueno, diversos sectores nos han planteado la voluntad de acompañarnos. Inclusive hace un rato me he comunicado con Facundo Manes también, que dijo que va a tratar de llegarse, que está con sus ocupaciones lógicas de la profesión. Pero bueno, esperamos estar rodeados, porque como dije antes, nosotros concebimos esta propuesta como un aporte a este Frente Amplio. Lo ponemos allí y vamos a ser respetuosos de lo que luego decida la sociedad. Pero a este lanzamiento están invitados todos y vamos a hacer una propuesta que de cara a la sociedad y a compartirla con nuestros aliados. Lo que está claro para la audiencia es que es el primer dirigente dentro del Frente Amplio UNEN en la provincia de Buenos Aires que dice: yo quiero ser candidato a gobernador, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente. Ha habido trascendidos en algún caso. Yo, bueno, respeto las decisiones y los tiempos que tienen cada uno, pero yo creo que es momento de hablar claro y que a esta propuesta, precisamente después del resultado que tuvimos en el 2013, le hace falta que salgan dirigentes a protagonizar, digamos, la posibilidad de un cambio. A mí me parece que en esto no hay que dar muchas vueltas, y que tenemos que salir a hacer las propuestas que tenemos. Ceballos, muchas gracias, un abrazo, que ande bien. Al contrario, que tenga usted buena mañana, un gusto. Bueno, como siempre. Bueno, ahí pasaba Jorge Ceballos, ¿sí? Bueno, acá dice, llegó un mensaje de César, dice: huevo, el jueves estamos con vos. La pregunta final tiene que ver con los tiempos. Libres del Sur marca una posición, dice Libres del Sur: nosotros no tenemos dudas de quiénes son nuestros candidatos. Y si existen las dudas, son superadas, porque acelera algo que tiene que ver con la naturaleza de los partidos. El Partido Socialista es un partido en sí mismo. Y la Unión Cívica Radical es una estructura centenaria. Son partidos de discusión hacia adentro. Después deriva en la candidatura. Lo que hace Libres del Sur con Ceballos es plantearle al resto de las fuerzas que ellos tienen que presentar sus candidatos. Dice Ceballos en esta nota: nosotros vamos a las primarias. Entonces, aquello de la herramienta que fue pensada para que la sociedad elija a los candidatos de los partidos y que no sea como antes se realizaba, para los afiliados únicamente, por eso las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, puede significar que aún la estructura que tenga más estructura no garantice, abriéndose la elección a todos, la elección del candidato. Lo que antes se dio por consenso. Esto es lo que hace el lanzamiento de Ceballos y de Libres del Sur. Pone en situación de aquí a agosto la necesidad de una primaria abierta, simultánea y obligatoria para elegir el mejor candidato del Frente Amplio UNEN en la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador. Algo que difícilmente vaya a ocurrir con el Frente para la Victoria, por ejemplo. Porque la conducta y la naturaleza, ya no está Cristina como la opción, no solamente principal, sino la única opción de garantizar lo que se ha conquistado. Entonces, ahí salen a la cancha Scioli y Randazzo, pero recuerden esto: puede haber 10 en carrera, pero si tienen que llegar a un acuerdo a último momento y no hay primarias, no habrá primarias. No habrá primarias. Nadie va a ir a un suicidio en una primaria. Uno de ellos es Urtubey, por ejemplo. Puede imaginar y coquetear a ver hasta dónde le da. Pero aquí la carrera está planteada hoy, Scioli y Randazzo. Esa es la carrera. Y si hay una orden de abroquelarse para preservar lo conquistado, se van a abroquelar. Lo mismo puede ocurrir dentro del Frente Renovador. Por ende, el desafío del Frente Amplio UNEN es: van a primarias en la provincia de Buenos Aires para elegir cargos ejecutivos. El mejor candidato. Es un gran desafío. Miren lo que pasó en Capital Federal. Ese coqueteo incesante de Carrió con Macri llevó a que ayer, recordando

400 personas en la calle, se fue. Y el problema es ideológico, por supuesto que es ideológico. Que es político, pero por supuesto que es político. ¿Qué deben hacer los trabajadores que se quedan en la calle sin respuesta? Esperar al proempleo. ¿Es esa la respuesta? ¿Es esa la salida? Bueno, será esa. Será la salida de la más extraordinaria precarización que haya imaginado un gobierno y que haya alcanzado un gobierno. Con ciertos atisbos de conquista y de revolución. Si la precarización se volvió una revolución, ya que el espejo a comparar es aquel que refleja la peor imagen, 2001. ¿No? Y lo que plantea Capitanich es lo que hoy nos decía la compañera Victoria Moyano. Es una bestialidad y es una brutalidad que está tutelada, que va para ese lado y que no va a frenar. Y la garantía de que esto no se va a frenar lo ofrece un tal Scioli que dijo: Dios me preparó para ser presidente. Y él quiere ser el puente entre las viejas y las nuevas generaciones que se tienen que organizar para tomar la posta. Es la ola naranja. Recuerden que la propaganda de Scioli era Dios, ¿se acuerdan? Y que fue muy cuestionado en la elección del año 2011. La campaña, el logo, era que Daniel Scioli era Dios. Ahora va con la ola naranja, quiere hacerle frente al tsunami amarillo de Macri. Eso porque nos inculcaron de chicos que uno tiene que estar de un lado y de otro. No puede estar de otro lado que no es el definido por la hegemonía. Esos son los lados, ¿no? Y tenemos que marchar por esos lados. Cualquier interrupción sobre esos lados, un corte perpendicular a lo que corre paralelo, es funcional a un lado u otro. Siempre es así. Bueno, ojalá que las nuevas generaciones no se formen en esto que estoy mencionando, porque ha sido dañino para cualquier tipo de organización. En nombre del lado, nos atravesaron por completo. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy: Bernardo Tosi, Cinta Medina en la producción general y puesta en el aire, Rubén Bustamante, quienes hablan. Mañana estaremos con ustedes entregándoles algo de información y de opinión. Chao, gracias. Para poder llamar la atención y así saber cuál es la situación. Por el mismo laburo ellos cobran la mitad y los sindicalizados no vienen a votar. En la estación de Ariel Maxi están de testigos. Mientras al pobre se oculta el enemigo. La guerra ya se fue, la salud está liberada. Las cámaras también, ahora empieza la emboscada. Pero nosotros sabemos, conocemos el error. R con R Ferreira, R con R Carril, rueda que rueda los fierros del ferrocarril. Thank you. del ferrocarril corren por las vías y atropellan la vida del que se les cruza. Naturaleza viva en el amanecer de la galaxia.